Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade. I combed my hair and it was just right, and commanded the night brigade. Woo! Open the pain and cross my lane, and walked on a crooked truck. Strolled all along the fallout zone. Came out with my soul untouched. Head in the cloud and ran to the crowd. When they said sit down, I Buenas noches, bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de Radio Asturiana y del Yucatán. Como siempre, en los controles y al micrófono, una semana más, con todos ustedes, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en los mongos, estoy probando que hay micrófonos que de vez en cuando no funcionan, Gonzalo Martínez. Abrimos el programa con Bruce Springsteen, el líder espiritual de este programa. Tendrá importancia, como no, a lo largo del mismo, pero no será el único artista que sonará en el programa de hoy. Ya sabéis, por delante 60 minutos cargados de mucha música y, como siempre, de buen humor. Hoy recuperamos, como no, nuestra sección de campeones morales, pero todo eso llegará, como siempre, después de la sección que abre nuestro programa. Nacho, nuestra sección de noticias noticiosas. Nacho, además de los controles y estar también al micrófono, pues se dedica también a lo largo del programa pues de actualizar nuestra situación en las redes sociales, ¿no? Estamos colapsados. Sí, sí. Y así que se tiene que, a veces, que multiplicar. Os recordamos y todo con solamente dos en cada mano, ¿eh? Sí, sí. Y os recordamos que estamos ya desde hace unas semanas en Twitter. Si nos queréis buscar, pues ahí estamos en la dirección @asburypark_crash. Y en Twitter nos podéis buscar también como Asbury Park en Radio Crash. De las dos maneras, pues puedes seguir en directo el programa pues a través de los mensajes que iremos colgando a lo largo del mismo. Y también, si nos quieres escuchar en directo, pues a través del 105 de la FM. O si no, ya sabéis, a través de la página web de Radio Crash, radiocrash.org, de orgía. Bueno, Nacho, pues un programa más que, y un año más y un mes más que el señor Springsteen es noticia, ¿no? Que a sus cerca de 67 años, que cumplirá en septiembre, el 23, pues sigue manteniéndose pues ahí en lo más alto. Una cosa que es bastante difícil, solo gente de, pues, como los Rolling Stones, como Paul McCartney, como Bob Dylan, han conseguido a lo largo de toda su carrera, ¿no? Estar ahí en lo más alto, agarrados con uñas y con dientes, no hay manera de desbancarlos. Y Springsteen, pues desde hace unos cuantos años, en concreto desde, yo creo que desde aquel 1999, en el que tuvimos la oportunidad de verlo en Barcelona. Sí, la gente ahora está a punto de ver esta... Es bastante por Beyoncé, pero era una aventura ir aquí en aquellas condiciones que fuimos a por los señores. Jugándonos el tipo en un tren, durmiendo allí con extraños que no sabían hablar. Sí, gente rara, Sprinkle. Sí, bueno, eso a la ida, que a la vuelta no teníamos ni siquiera opción de dormir. Una de nuestras bastantes road movies para ir a ver a Springsteen cuando a lo largo de la geografía española. Cuando vamos a hacer una chunga, Gonzalo, otra vez tenemos que hablar de aquel banco, de sí, la Marquesina, de la estación de Sanz. Banco de la Marquesina, ¿eh? Era abril, pero vaya frío que hacía, madre mía. Sí, bueno, frío. En realidad, Gonzalo, estábamos todos apretujados por otra cosa, por lo que se veía en aquella calle, que si no... Pues Bruce es noticia porque tiene ahí a la vuelta de la esquina un doble lanzamiento en el cual pues habrá un libro, autobiografía de Bruce Springsteen, que empezó a escribir después del concierto de la Super Bowl de hace unos años, y además, como hizo recientemente Tom Jones, presenta un disco que acompaña, digamos, a esos capítulos de esa autobiografía. Escuchamos uno de los temas, me parece el tema que va a abrir ese álbum recopilatorio, entre comillas, porque va a incluir 5 novedades, que en realidad no lo son, vamos a explicarlo luego. Vamos a escuchar este Baby Eye, Nacho, que, como digo, es el que abre ese álbum, que va a acompañar a esa autobiografía de Bruce Springsteen. I'm gonna make you mine. esto ni las cintas que guarda Yoko Ono debajo del sobaco, Gonzalo. Ya, la verdad es que es un sonido al que no nos tiene acostumbrados Springsteen. Esto es una grabación del año 66, en concreto del 2 de mayo del 66, que grababa Springsteen con su primer grupo, The Castles, allá pues cuando estaba todavía en el instituto. Es un tema que compuso con su amigo George Thays. Y esta es una de las sorpresas que nos deparará de manera oficial este álbum, que os digo saldrá a la venta el 23 de septiembre, coincidiendo con su cumpleaños. Y cuatro días después, Nacho, aparecerá esa autobiografía de Bruce Springsteen que lleva por título Born to Run. Nos ha comido mucho el tarro Bruce. El disco, por el contrario, lleva por título Chapter era ese título Roulette, pero mejor... una canción más conocida. Sí. Pues ahí está Bruce. Atentos, porque hay más noticias relacionadas con Springsteen. Porque, por ejemplo, el señor John Landau, ya sabéis, el manager de Bruce, ha anunciado que para el año que viene, para 2017, Springsteen va a publicar otro nuevo trabajo. Y atentos, dice John Landau, que no va a ser un álbum acústico y que va a ser un trabajo muy rico y creativo. Perdón. Aparecerá por fin ese disco de hip hop que se rumoreaba de los 90. Siempre lo decimos, cada vez que oímos que Bruce va a publicar un nuevo trabajo, estamos esperando ese álbum de hip hop. Pero no sé. sí, o si no, de bacalao, ¿eh? Como no sé, estas cosas ya sabes. Yo cada día soy más escéptico, cuando sobre todo cuando intentan venderte el disco ya con tanto tiempo diciendo que es una cosa maravillosa. Casi prefiero escucharlo y cada vez menos escuchar a este hombre, porque siempre intenta vender la moto. No sé. Cuando él era crítico de la revista Rolling Stones, no era, fijo que no le hubiese hecho las críticas tan benevolentes, ¿no?, que le hizo a los últimos álbumes de Springsteen, que todos iban a ser súper creativos, maravillosos y fantásticos, ¿no? Hombre, a ver, Gonzalo, el problema es, a ver, cuando ya hay bastantísimos años sacando discos, ¿qué vas a vender? No sé, yo sigo esperando, ya sabes, Nacho, que Bruce se reúna con nuestro, digamos, productor discográfico favorito últimamente en este programa, que es el señor Rick Rubin, y que este hombre le quite todo ese artificio, esos sonidos pregrabados, esos efectillos y tal, que para mí le sobran a las canciones de Bruce. Yo quiero escuchar a Bruce, iba a decir desnudo, no, o sea, sin tanto artificio alrededor, y con la High Street Band sonando como una banda de rock and roll. No quiero que suenen como yo que sé, Soundgarden, o no, eso es otro estilo de música, eso no, yo quiero rock and roll, rock. Sin filosofadas. El sonido de toda la vida. El de toda la vida. El mismo que voy a escuchar después en directo. Siempre me gustan más las versiones en directo de los temas de Bruce que las que aparecen en los álbumes. Y yo creo que también a la mayoría de sus seguidores. Bueno, sí, pero Gonzalo, es como... A ver, por poner un ejemplo, a ver, muy lejano, musicalmente hablando, Paul McCartney. Da igual que saque disco, da igual lo que haga, da igual que quiera innovar, que no. Ya, la gente lo va a ver como una señora mayor que un tiempo fue de los Beatles y quieren ver las versiones de los Beatles cantadas por esa señora mayor. Sí, que me dio sexo, ¿no? O sea, primero se rompe. O sea, es el Tony. No, espera. ¿Te imaginas una gira con un duelo de pianos entre Elton John y Paul McCartney? A ver, ¿por qué se rumoreó siempre que Paul McCartney había muerto cuando sacaron el Abbey Road y nadie dice que Paul McCartney ha cambiado de sexo? ¿Por qué? Porque es más ofensivo decir que ha muerto. Bueno, vamos a cambiar de noticia. Vamos a dejar de Bruce Springsteen de lado hasta prácticamente septiembre, en el que hablaremos de este lanzamiento. Pues escuchando otro de esos temas inéditos, entre comillas, pues ya la gente que manejaba pues álbumes, digamos, no oficiales, ya conocíamos de sobra. Esta vez no es con The Castles, es ya con, si no me equivoco, con la Bruce Springsteen Band. Y es, Nacho, el tema... Pues a ver, después de escuchar ese Baby Eye, ese tema casi surfero, que por decirlo, era un tema muy cortito, solo dos minutos, nos vamos ahora a pues esa época en la que Bruce Springsteen quería contar todo el estilo de rock and roll en cada canción. Vamos a escuchar la balada de Jesse James, es decir, Ballad of Jesse James, que dirían por ahí los puristas. Y esperemos que la versión oficial pues suene mejor que estas grabaciones que os hemos traído hoy. Like yesterday, goodbye. Por un momento Gonzalo he sacado el Ford Torino, qué recuerdos con esta canción, que es posterior, pero sí que tenía ese toque a la americana con coderas. Efectivamente, Nacho, escuchábamos, por si alguno no se ha dado cuenta, a uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, estamos hablando del señor Jeff Beck, un guitarrista que su carrera comenzó pues de una manera bastante difícil, porque le tocó sustituir nada más y nada menos que al mismísimo Diablo, al señor Eric Clapton en los Yardbirds, y lo hizo, vamos, con nota sobresaliente. Posteriormente pues pasaría por transformaciones hasta que creó esa banda que llevaba por título, o por nombre, perdón, de Jeff Beck Group, en el cual pues podíamos encontrar gente como Rod Stewart como cantante y también algún miembro que posteriormente participaría también en otras bandas como los Rolling Stones. Estamos hablando del señor Ron Wood. Jeff Beck es un guitarrista, un artista, ya os digo, de primera categoría, yo creo que entre los 10 mejores guitarristas de la historia del rock, pero que siempre ha huido de ese protagonismo, ¿no?, que han tenido otros como el que ya mencionamos anteriormente, el mismísimo Diablo. Aquí vuelve a oler a azufre una vez más cuando hablamos de el señor Eric Clapton. ¿Y por qué hablamos de Jeff Beck, Nacho? Pues porque es noticia, porque en este 2016, 6 años después de su último trabajo, vuelve a publicar un nuevo álbum que lleva por título Load Hyler, y en el cual, bueno, pues dice que lo ha sacado porque le apetecía, digamos, decir algunas cosas que le venían rondando por la cabeza, pues viendo la situación que hay en el mundo, ¿no? Todo el tema de la crisis, una vez más, pues que ha servido como inspiración a un artista. El álbum, pues en la portada destaca, bien grande ahí, un megáfono, para que veáis ahí, de estos típicos de manifestación, ¿no? Para que veáis por dónde van los tiros de este nuevo trabajo de Jeff Beck. Todavía no lo hemos podido escuchar. Tenemos muchas ganas porque además toda la producción y el resto de los músicos que lo acompañan son italianos. Y al micrófono pues lo acompaña Rosy Bones, y la guitarrista Carmen Vandenberg, que son habitualmente, pues funcionan como dúo y que participan las dos también en este álbum. Ya os digo, producción y el resto de músicos italianos. Es una buena noticia que Jeff Beck se anime a publicar un nuevo trabajo. ¿Y qué te parece, Nacho? Pues si escuchamos otro de sus grandes clásicos, ya para despedirlo en el programa de hoy. Pues por ejemplo, vamos a escuchar este Ain't Superstitious, Jeff Beck, sonando aquí en Asbury Park. I got a feeling about song one time before. Age superstitious, a black cat crossed my trail. Bad luck ain't got me so far, and you know I ain't gonna let it stop me now. Come on. Llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Gonzalo, a veces pienso, porque a veces pienso, que esta sección debería tener un tono menos rimbombante. Porque ahora la gente escucha aquí a Hans Zimmer con este tema de la banda sonora de La Roca. Y te imaginas ahí desafíos incontrolables. Yo soy Roca y lo... deja, todavía está siempre. Uno intentaba ser profundo, profundo. Decía yo que pongo La Roca, un desafío para el hombre, era salir de aquella cárcel inexpugnable. Bueno, salió David Meca. Bueno, también fue de nadando de Alicante a Ibiza. Gran película, Vaya peluquín que llevaba ahí Sean Connery. Sí, sí. Y es increíble que un sitio con tanto viento no se le volaba, ¿eh? Es más, parecía parecer calvo a Nicolas Cage. Sí. No. Y Nicolas Cage parecía el viejo de los dos. Sí, sí. Por eso decía Gonzalo que una película llena de efectos especiales, de tecnología, con desafíos para superhombres, no pega mucho con la Fórmula 1 actual. Y más si hablamos de pues nuestros inefables Fernando Alonso y Carlos Sainz y Fernando Alonso. La pareja de moda, ¿eh? En este momento son la pareja de moda. Sí, eso con Bobby Costello, el gordo y el flaco, Ortega, Gasset. Corto, esto no puede ser, porque aquí hace falta pues algo más más acorde a lo que es esta sección. Están tramando una sucia treta y al dar la señal, Salchicha se atora. Con razón, el pérfido Pierno de Ayuda lo encadenó a un poste. Autos locos. Y aquí van, con fabulosos monedos, los autos locos. Y presenta, Gonzalo, cuántos recuerdos, ¿verdad? Sí. Y oye, y si te das cuenta, los niños ahora cuando ven la Fórmula 1 es como si viesen esto, pero con actores reales. Sí, pues ves a Rosberg gritando ¡pata! ¿Qué le pasa a Hamilton? ¿Ves la chatarra especial en la escudería McLaren? Hamilton sería los... ¡No pega la burra! No, yo decía los hermanos Macana, los Macana que van a golpes con todo el mundo. Lo que no sé es que pondríamos como Pedro Bello, ¿eh? Porque eso era el alambique velo, seguro que sería Raikkonen, ya sabes que empina mucho el codo. Bueno, volvemos a la roca, vamos a demontar que la semana que viene igual sacamos aquí los otros locos, pero de momento tenemos que hablar de lo que pasó en Alemania. ¿Qué pasó en Alemania? A ver, cojan cualquier crónica del resto de la temporada y valdrá. Ganó Hamilton, Rosberg metió la pata. Siempre. Y Alonso y Carlos Sainz quedaron por ahí perdidos por la clasificación diciendo que su coche han notado mejoría. Esta vez consiguieron pasar de la línea de salida. Ahora les vibra el volante. Están pensando si están en garantía, están llamando a la fábrica. Dicen, no, es que esa pieza tiene que venir de Alemania, chicos. Si no, y ya sabéis, hay que pagar los portes. Ya decía yo que eso de entrenar con el Mario Kart no... Pues lo dicho, dice Fernando Alonso que está muy contento con cómo está el coche, ¿eh? El coche está entero, tiene las cuatro ruedas, los alerones. Puede sacar una pasta en milanuncios.com. Yo creo que alguien va a pujar por él. Y consume poquísimo. Sí, ¿eh? Sí, porque total, no sale del garaje. Y ahí dejamos a Carlos Sainz y a Fernando Alonso y Carlos Sainz. Tiene ahora un mes de vacaciones. Gonzalo, no sé qué vamos a hacer en esta temporada estival sin autos locos. Bueno, algo harán. Sí, hombre, algo habrá. Ahora empiezan los Juegos Olímpicos. Una apuesta, Gonzalo. ¿Cuántas medallas seguras va a perder España? O sea, de las cantadas. No sé cuántas habrá al final. Yo calculo que entre 12 y 15. Pero ¿cuántas de esas que son seguras se van a perder? Hombre, pues un 75%. Siempre pasa algo. Que se pisan los cordones... Bueno, alguno incluso no va a llegar a río, ¿eh? Rompemos las cadenas de las bicicletas... El sillín. El otro fue un italiano, pero... Bueno, la bicicleta sin sillín ya está inventada de antes. No sé, ya. Parte ese tercio ahí. Pues el caso, amigos y amigas de Campeones Morales, no se vayan muy lejos, que empiezan los Juegos Olímpicos. Vamos a tener de todo, vamos a tener medallas de latón, de chocolate, que es el cuarto puesto. Muchos diplomas olímpicos, que es... Hombre, eso es lo mejor. Para ponerlo en casa, junto con el curso de CCC de guitarra, tienes el diploma olímpico. Tú te haces dentista, pones el de los estudios y al lado el de finalista olímpico, hombre. Y lo tienes ahí, pues bueno, hasta que venga una operación puerto tal y te... Y después te metes en el PP. Es lo que hacen ahora los atletas. Oye, ¿qué fue de aquella atleta que fue plusmarquista y campeona del mundo? Ah, la que... ¿Cómo se llamaba? Es que estoy buscando aquí. Un pequeño problema con la ley. Sí, un pequeño problema. Estoy buscando aquí y no aparece por ningún lado. A ver, está borrado. Igual que aquel marchador. Bueno, ya sabes cómo hacemos en España. Igual que en Egipto en la antigüedad, coges el cincel y... Los borras de la historia. Desde luego, Juanito. El atletismo. Nadie recuerda el nombre de verdad del atleta, es Juanito. Juanito. La verdad es que en atletismo, Gonzalo, tenemos mucho que rascar hacia atrás, ¿eh? Sí. Porque esto ha sido un no parar. Pero esas excusas, ¿eh? Ay, qué bueno. Yo me acuerdo cuando echaron la culpa a comentaristas de televisión española. Por tu culpa, no entra en la final. Por este mal ambiente que generas en la vía olímpica, tal cual. Yo recuerdo una que dijo, que alegó que, claro, es que los americanos comían cosas que ellos no comían, que ella con el bocadillo de chorizo no daba más. Esto fue en televisión española. Sí, hombre, la que dijo que miraba uno de otro y todos sus rivales tenían bigote menos ella. Y luego estaban Mario Pestano y Manolo Martínez, los lanzadores forzudos que batían todos los récords cuando competían solos. Los ponían ahí con más gente y se perdían. Pero lo que vamos, en estos Juegos Olímpicos estamos todavía en dudas de qué será Rafael Nadal. ¿Sacará disco? Sí, sí. Sí, hombre, de aquí ya estaba muy en boga lo de los discos, ¿eh? De hecho, si hay tiempo para acabar la sección, pondremos el de la selección alemana en el Mundial 82. Pero aquí va Gonzalo, es que Rafael Nadal todavía no ha decidido en qué va a competir en Río. Y va a ser el abanderado español. Típica el Spanish, yo no sé de qué voy, pero voy a llevar la bandera. Y dicen las malas lenguas que igual no lo quiere decir hasta que empiecen los juegos para poder llevar la bandera. Igual llega y dice, que no compito. Yo le hago una recomendación, que se deje barba, se ponga unas gafas de sol y espere a los siguientes, a los paralímpicos, que necesitan gente, creo, para la selección de baloncesto. Ya sabes, aquella vez que arrasábamos y no eran ciegos. Ciego era el seleccionador, creo que hemos estado estos chicos. Bueno, pues eso, desde hace unos años para acá se ha puesto de moda eso, ¿no? De que en las grandes competiciones deportivas los equipos nacionales pues presenten canciones en las cuales muchas veces colabora con pues algún miembro destacado de la expedición del país, pues un artista bien conocido en el mismo, ¿no? Para este último Eurocopa fue la Niña Pastori con Sergio Ramos. Más o menos, es más, como un gato cuando lo aprietas. En el Mundial 82 teníamos a Alemania. Des Senoritas in ihren Lippen wie rote Mond und im Versprechen der schwarzen Augen und wer es findet, wird rein. Ja, el estribillo que era lo mejor, ¿eh? Dijo algo de Esfínter. Sí, totalmente. Sí, felicidad en el tongazo que se marcaron aquí en el Molinón. Sí, sí, sí. Lo mejor es ver en el vídeo a la selección alemana tratando de cantar estas, son hechos, ¿eh? Y luego pues fue cuando en las semifinales el portero Schumacher le rompió tres dientes a Batistón saltando 10 segundos después de que pasara balón por encima del francés. Y no fue ni falta. Ay, eso era fútbol, no lo da ahora. Sí, sí. El mismo portero que aquí en Gijón, desde el Hotel Asturias, lanzaba globos llenos de agua a los aficionados. Sí, sí, sí, era un personaje. Bien, Gonzalo. Está para el próximo monográfico de David Hasselhoff. Bueno, amigos, hasta aquí ya Campeones Morales. Ya sabéis, espíritu olímpico este mes lo que tenemos por delante. Si nos dejan, porque luego ya sabes que la gente se queja. Y dice, claro, tenías que verte tú ahí compitiendo. Ya, hombre, pero es que yo no vivo de eso. Es que si estuviera 4 años preparándome para que me dé un ataque de nervios y no salía a competir, me sentiría mal. Me sentiría peor que viéndolo desde el sofá. Mira, mira, qué ridículo ese que no salía. Si es el español. Más o menos es así lo que sentimos. Show me. Nacho, ya sabes que en las últimas semanas nos hemos decidido hacer un repaso a esas bandas de los años 60 y 70 que el tiempo pues se llevó, ¿no? Digamos que no, en la actualidad poca gente se acuerda de ellas. Y el caso que nos atañe hoy es el del grupo The Tremolos. Ellos comenzaron como Brian Poole and The Tremolos. Esta banda ha pasado a la historia por un hecho, la verdad, curioso. Pues es la banda que le robó, digamos, el primer contrato importante a nada más y nada menos que a los Beatles. Porque en el año nuevo del 62, Decca buscaba pues un grupo que se dedicase a eso del beat, que arrancaba por aquel entonces, y le hicieron una prueba a estos Tremolos y también a los Beatles, y ahí un audaz cazatalentos premio al ejecutivo del siglo escogió a estos muchachos que la verdad es que su carrera ya la quisiesen muchos, porque están, digamos, siguen en activo, aunque bueno, repitiendo una y otra vez sus antiguos éxitos, pero digamos que claro, no son comparables pues al talento, ¿no?, que atesoraban y que demostraron posteriormente los cuatro de Liverpool. Posteriormente, pues Brian Poole, que era el cantante del grupo, abandonó la formación. Y después también decidieron que todos podían cantar. Era un grupo que cantaba todo el mundo. Era... Venga, que canten los niños. Si ves los vídeos de ellos, ahí parecen todos hiper felices, La verdad es que transmiten un buen rollito que para la época pues lo hacían muchas bandas, ¿no? Eso de mirarse, sonreír, tal. Aquí tenemos ejemplos como Los Bravos, Los Brincos. A veces a mí me recuerdan un poco a Los Bravos, sobre todo en la primera época, el cantante Brian Poole me recuerda un poco a Mike Kennedy. Vamos a escuchar más éxitos de estos Tremolos, que en su día pues llegaron a grabar hasta en castellano y en italiano algunos de sus grandes éxitos, pues para llegar al mayor público posible. Pues venga, después de escuchar el show... ¡No te me duermas, Nacho! No, estaba aquí pues, tratando de comprender tus locuciones, Gonzalo, que a veces divagas, perdona que te lo diga. Vamos a escuchar Ain't Nothing But a Home Party, No hay nada como una fiesta en casa. Que se lo digan a los que vienen aquí a emborracharse a Magaluf. Por cierto, esta canción a mí me recuerda a otra. A ver, Actriz, ¿qué te parece? It isn't anything but a house party, take one. Coming through the door, they know it's a party going on. Gonna dance a romance all night long. I know it's cold outside. Come on in, I'll keep you satisfied. All you gotta do is groove. Oh yeah. Every time you feel the groove, it ain't nothing but a party. It ain't nothing but a party. Satisfied. All you gotta do is groove. Oh yeah. Every time you feel the groove, it ain't nothing but. Pues decíamos que este tema nos recuerda a otro que en este momento no nos sale cuál es, pero la verdad es que muchos de sus temas a mí me recuerdan a otros grupos. Y según fueron avanzando los años, además, sobre todo ya al entrar en la década de los 70, tienen algún tema que recuerda excesivamente a Kiss. O sea, podríamos estar hablando de algún que otro plagio, ¿no? En la carrera. Plagio no existe, Gonzalo. De estos chicos de. Son coincidencias. De exes. Y como decíamos antes, ya sabéis que David Poole dejó. Brian Poole, perdón, dejó la formación junto con Alan Howard, que era el bajista. Y fueron sustituidos por Alan Blakely, ¿no? Pero uno de los que, digamos, cargó el grupo en los hombros, pues sería el batería, que es Dave Madden. Y es uno de los que aguantó, digamos, hasta la actualidad con el grupo. Ahí siguen girando por Inglaterra, pues ya sabes, haciendo conciertos para señoras mayores, que quieren recordar su juventud. Y algunos de sus mayores éxitos fueron versiones, por ejemplo el Twist at South, que también harían al principio de su carrera los Beatles. Uno de sus mayores éxitos sería el tema que vamos a escuchar ahora, un tema que escribió un jovencísimo y desconocido por aquel entonces, Cat Stevens. El tema se llama Here Comes My Baby. Es que destilan buen rollito las canciones de estos Tremolos. A lo largo de su carrera pues tendrían más éxito, sobre todo haciendo versiones de otra gente, ¿no? Por ejemplo, temas de Roy Orbison, y también su mayor éxito, que sería una versión del grupo norteamericano Frankie Valli and the Four Seasons, que es el tema que vamos a escuchar para cerrar el programa de hoy, porque una vez más se nos ha echado el tiempo encima. Y es que no nos da tiempo a más. Como siempre, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, también encargándose, como no, de las redes sociales, con todos ustedes ha estado el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, con el guión y trayéndonos grupos desconocidos para el gran público, pero muy presentes en la historia de la música, fíjate como tú, Gonzalo Martínez. Siempre presente. Presente. Me he quitado la boca. Bien, la semana que viene más, y seguramente mejor, aquí, en Asbury Park. Y os dejamos con The Tremolos y este Silence is Golden.